San Juan y Alejandro Andrés Otero, mi hermanito. ¡Ay! Era recatadita y seriecita, y ahora me resulta lanzada. Anda de quiera, quiera y recogiera, ¿será que estás enamorada? Te ríes a carcajada con todas tus amigas y una piña colada. Me pone extrovertida, te burlas de mi pinta y de mi gafa rara. Te ríes de mis apuntes y de mis payasadas y te mueres de la risa. Y luego resucitas con mis versos del alma. Ay, mi linda muñequita, y tu mirada fija te delata, y yo busco en tus labios la pruebita, y ese beso sorpresa que me mata. Me lo vas con detalle y tonadita, y te ríes a carcajada con todas tus amigas. Te pones extrovertida y estás enamorada. Ay, mi linda muchachita, estás enamorada. Ay, caíste en la trampita. Tanto Molina, Andrés Felipe Ariza y Alonso Carlos Angulo. Haciéndote la loca, te hace la selfie con el pelo un lado, sabiendo que eso me provoca. Con tu enredada pita, con tu teje maneje, me atrapas en tus redes, me dejas sin salida, y te hace la inocente mosquita muerta adrede. Pero oye, todos saben que de verdad me quieres. Con ese tirijala, uy, tus hechizos raros, me cortas de las alas. Botando corriente por tu beso y tú charlando como una lorita. Ay, dame la prueba de tus sentimientos, dame tu corazón y la patica, y te ríes a carcajadas